La entrevista a fondo como fuente de toda sabiduría. Bueno, tampoco todo. Mengolini y Jarkowski. Nacional Rock. Mira quién vino. Mira quién vino. Los quiero mucho. Mira quién vino. No tengo al nene hoy para hacer el gag de siempre. Que... ¿Quiere hacer usted, Abrevaya? Podemos intentar. No sé si nos va a salir, pero... ¡Mirá quién vino, nene! ¡Vino Fernán Mirás! No, actor, grosso, impresionante. No, estuviste bien, Seba, estuviste bien. ¿No? ¿Nos salió más o menos? ¿Cómo? ¿Usted qué es actor, Mirás? Bastante flojo lo vi. Bueno, hacemos lo que podemos. Casi le tiro un vaso de agua, pero como en radio no se ve... No, pero bueno. Este aplauso para Fernán Mirás. ¿Qué tal? Buenas noches. Actor, artista. Cuando te presentan en lo de Mirta, ¿qué dicen? Actor, artista. Pues yo, actor solo me queda corto, Fernán. Actor, supongo. ¿Nada más? Supongo actor. Que sí. No es poco, supongo no es poco. Que te pone actor no Mirta, creo. No me acuerdo ya. ¿No te acuerdas cuántas veces fuiste a lo de Mirta? No tengo la cuenta. Muchísimas, yo soy, entonces. Empecé muy chico. Claro. ¿Te incomodó alguna vez? No. ¿Nunca le tiraste un vaso de agua a nadie? No. No te necesito. Solo lo ha seguido. No te dijo, no te necesito, Fernán Mirás, esas cosas. No. La verdad que aproveché y comí mucho. Siempre fui a mesas donde había alguien que hablaba mucho. No y voy a dar nombres. Bueno, pero de verdad había de dos este muy tema. Habladores. ¿Se come sí. bien igual? De la única. Se come bien, sí. Se come bien. Bueno. Se cumplen, te deben hinchar las pelotas grosso, pero se cumplen 20 años. De Tango Feroz. De Mirta. De Tango Feroz. De Tango Feroz. No, yo no tengo ningún problema. Mi único prurito es si no está harto el que escucha de que yo hable de Tango Feroz. Yo no tengo ningún problema. ¿Se cumplen 20 años o se cumplieron este año? Fue en el 93. ¿Qué fue? ¿Vacaciones? Julio, por ahí. Exactamente. Se remasterizó y todo. Se remasterizó y hace poco vi una... Llegó el café de Piñeiro, hizo una privada para todos los que hicimos la película. Y la volviste a ver. Y la volví a ver entera en el cine. Sí. La copia es buenísima. A mí siempre me gustó mucho la luz de la película, sí. que es un director de fotografía español que se llama Alfredo Mayo. Ajá. Y además cuando la vi sentí que en esa época no era tan común ver una fotografía así. Y fue muy lindo, muy raro verla en el cine. Yo me veía, no sabía si regalarme un juguete o sí, mirarme sí. actuar. Muy chiquito, pero muy no estás tan... Estás igual, Fernán. Sí, Mirta también me mentía cuando iba a la mesa. Escucha, y cuando la volviste a ver es lo que todo el mundo te dice también, y es lo que a todos nos pasa un poquito. La gente dice. La gente dice, no, yo puedo hablar por mí también, ¿eh? Yo soy de la generación de los que vimos esa película y nos voló la cabeza. ¿A qué edad? Y yo tengo 31 pirulines, entonces la vimos cuando... ¿Vos que tenías 11? Mucho más, ¿eh? ¿Vos que sos del 82? Parecés mucho más. ¿En radio parecés mucho más? ¿Eh? ¿Sos del 82? Soy del 82. ¿Y tenías 11, 12? 11, 12 años. ¿No la viste a los 11, 12? Sí, yo creo que sí. ¿No era prohibida para cierta edad? Yo, bueno, yo tenía 13 y pude entrar al cine. A esa edad era una... No, yo no fui a verla al cine, entonces probablemente la vi después en video. Pero una edad en la que, bueno, la desnudez en el balcón, había que cruzarse las piernas. ¿Por qué había que cruzarse las piernas? Porque las chicas nos empezaban a pasar cosas que no sabíamos que pasaban entre las piernas. Era chiquita. ¿En qué balcón? Después de la marcha. En la terraza. Con Cecilia Dopazo, los chicos también pueden decir que se cruzaban las piernas. Yo me enamoré de Cecilia Dopazo. A mí no me pasaba nada con vos, te tengo que decirlo, era con Cecilia Dopazo. Era en general. Y vos te enganchaste mucho con Cecilia Dopazo. No, bueno, vos querés que yo te diga que era con vos, pero era en general, era la desnudez, era, qué sé yo, bailando desnudo con alguien. No, se te explota la cabeza. A los 11 eras muy calentona también. Por supuesto. También digamos que eso es un mérito. Es la edad que donde, no tiene la película. Es la edad donde no sabés lo que te está pasando. ¿Qué también me está pasando? De hecho, hay un libro que se llama así. Y después el más rock... o menos definiste qué te estaba pasando. Sí, me gustaban los varones, okay. Me gustaba el sexo. En fin, Fernán, empezó el rock nacional también. Hubo como una especie de apertura al rock nacional desde esa película. Yo creo que sí, no tengo la data así científica, pero sí que yo quería comprar, yo soy muy fanático de Spinetta. Sí. Y quería, el CD había aparecido hacía relativamente poco. Y en CD no había de Spinetta. Y después de la película salieron todos los CD de Spinetta, que los compré todos. O sea, no había tanto rock nacional en CD, sí recuerdo eso. No estaban editados en CD. Aún así, el rock nacional en su momento no bancó a la película. Sí, es verdad. Bueno, parte. Pero se consiguieron pocas canciones y todo. ¿Vos pensás que después hubo una redención un poco o no? Yo creo que sí. Se limpió la boca. Sí, me pareció que había que hacer algún ruido. Pero lo hice rápido, ¿viste? No, no, pero igual para que no entre en plano la servilleta. No, yo creo que sí. Yo sé que sí. Digo, yo sé que hay músicos que no dieron los derechos que cuando la vieron se arrepintieron de no haberlos dado. No voy a dar nombres porque yo no son cosas que yo sé, por ahí no lo quieren decir. Sí. Pero hay músicos que después se cruzaron a Piñeiro y le dijeron, mirá, no había entendido el espíritu de la película y que estaba hablando del espíritu de esa época. Y la verdad que ahora que la veo... Y aparte que fue súper exitosa también. Sí, además que se hubieran vendido algunos CDs. El CD de la película fue, no sé qué categoría es, disco de oro, disco de no sé qué, vendió montones de placas. O sea que el que hubiera puesto el tema... Bueno, hay mucha gente, yo me encuentro con... Digamos, en esa época muchos pibes que no conocían esos temas los conocieron por la película. Después empezaron a escuchar, digo, que no conocían a Morris, que no conocían a Spinetta y que como hay un tema de cada uno en la película... Pero bueno, el tajo es de Spinetta y está en la película. El de los temas de Morris. No, y después también bueno, Antonio Viramente, justo en esa época también empezó con el programa de la Cueva, donde también se promocionaba bastante el rock nacional. Y todo esto derivó, tiene mucho que ver con lo que vos decías, también la reedición de todo rock nacional en CD, o la edición, perdón, en CD. Después todo esto culminó en el año 97-98 con la exposición que se hizo de los 30 años de rock nacional. Que fue justo cuando se cumplieron los 30 años de rock nacional, es una exposición muy grande, y ahí también hubo como un resurgimiento, fue la cumbre de este resurgimiento del rock. Mira, yo lo que veía era que de verdad el éxito fue tal que, porque me daba cuenta, hacíamos una nota sobre la película para un medio, para una revista, y esa revista a las 3 semanas buscaba otra excusa para volver a hablar del tema, porque por lo que había vendido la revista, digamos, uh-huh. Había mucho interés por la película. La película seguía en los cines y seguía siendo, hizo como 1.700.000 espectadores o más. Incluso en el interior se abrieron salas que se abrieron para proyectarla y se volvieron a cerrar, porque no había pueblos donde no había cine, era negocio abrirla para traer una copia de la película. Mirá qué loco. Por eso es que se remasterizó y se encontró una copia, porque se pasó tanto que no había copias buenas, estaban todas hechas pelota. Y entonces yo hay publicaciones de que volvieron a sacar una tapa sobre Tango Feroz a las 4 semanas con la excusa o del rock o de si los rockeros estaban o no de acuerdo con la película, pero el tema era que vendía las revistas. Que vendía digamos. La película, además. ¿Y vos cómo hiciste para no convertirte en un Macaulay Culkin, en un Justin Bieber? Vos tenías 20 años y te hiciste súper, hiper famoso. ¿En ese momento qué te pasó? Con la para fama, no convertirme en un Maculin, ¿qué? Es imposible de pronunciar, ¿no? Bueno, lo primero que hice fue no cobrar tanta plata como él. Sí. Entonces todo se facilita, porque si no tenés los millones que tienen ellos... Bueno, pero falopa trabajar. Se consigue. Eso es verdad, en cualquier lado. No es tan caro, digamos. No es tan caro reventarse, eso es lo que quiero decir. Sí, bueno. Feynman te escucha. Vas a estar, no, pero estás a ver, en problemas. No seamos hipócritas. Por algún motivo, cuando vos sos muy chiquito y te haces muy famoso, yo no conozco cuál es el canal, pero hay un canal que de ser chiquito, a través de la fama, vas a la droga. No sé qué pasa ahí. Sí, ¿a vos no te pasó? No, soy medio. Y no nos medio Heidi. No, la verdad que no. Hay, creo que quedan una o dos drogas que no probé. No, digo, hay drogas que no las conozco. Que aparte no... hiciste de rockero, con lo cual bien te podrías haber comido el personaje. Exactamente. Lo curioso es que me han ofrecido, me han regalado droga. Sí. Por haber hecho de tanquito. y además, medio se ofendían porque no podían entender que no quería. Pero así, viste, en un boliche, tomá, esto es para vos. No, yo amo Tango Feroz, tomá. Y nada, era como, tenía que hacer un careta, me odiaban. Chiquititas. No sé, por alguna razón nunca me llamó la atención, pero y además yo me crié en ámbitos donde, digamos, yo estudié Bellas Artes, tocaba la batería en una banda y estudiaba teatro, o sea que había. Sí. Pero nunca me llamó la atención, o sea que es algo que vi siempre. Ahora, ¿por qué no? No, ¿o qué te pasó con la fama? Sí, me parece que es totalmente. Está bien, no te drogaste, la vanidad, ¿qué pasó ahí? No, yo cuando veo esas vidas, digamos, primero que estamos hablando de verdad de otra categoría de plata, donde la familia se queda con la plata de los actores nenes y todo eso que les pasa, y después que se habla de mucha plata, y para mí Cuando entran a jugar la exposición y el éxito y qué sé yo, para mí es algo que te distrae de tu trabajo. Te puede distraer de tu trabajo. Sí. Entonces vos podés estar seducido por durante el día ir a hacer unas notas, después ir a un boliche que las chicas te miren, después tenés que ir a filmar al otro día y sentir que te distraes, digamos, que estás distraído porque estás ocupado de una cantidad de cosas que el medio te ofrece y que te llama la atención. Al principio te llama la atención, después ya está. Ya. A mí lo que me pasa, creo, es que porque yo actuaba de muy chico y estudié teatro de muy chico y fue siempre una vocación. Entonces, supongo, no puedo ser qué sé yo, es difícil hablar de uno. Sí. Pero a mí lo que me pasa es que para mí era una vocación muy grande antes de la película. No era una definición vocacional porque yo estudiaba Bellas Artes y también quería hacer esa carrera y no lo tenía decidido hasta la película. Después de la película decidí que iba a actuar y que ya... fue una. Por eso yo la quiero tanto, la película, porque además me definió vocacionalmente. Uh-huh. Pero creo que como yo trabajaba, estudiaba, hacía mucho y era una pasión muy fuerte para mí, no siempre sentí, claro, que era un laburo y que yo, en la medida que pudiera actuar, todo era bueno si yo podía seguir actuando, si yo podía, digamos, capitalizarlo para seguir actuando y elegir mejores cosas, digamos, pero nunca lo sentí como... Y además, en parte, yo creo que fue un éxito muy grande, teniendo yo 20 y pico, y yo no había llegado a fantasear. Por un lado, yo no fantaseaba con el éxito. Cuando yo estudiaba teatro, me gustaba ensayar, por ejemplo. No. Más que estar frente al público. Me gustaba ensayar, me gustaba ser un estudiante de teatro. Entonces, yo creo que eso también hizo que, nada, que yo no llegué a fantasear tanto con el éxito antes de tenerlo a esa edad. Entonces, me parece. No, fue fantástico, siempre tuve claro, porque además muchos actores más grandes con los que ya había trabajado me decían, mirá, es muy poco común, hay actores que por ahí esperan algo así y les ocurre a los 40, 50 años, y a vos te pasó a los 20 y pico, no va a ser siempre así. Claro, pero es algo así que es como, es el éxito, si vos entendés que eso por ahí no es un valor en sí mismo, no te vuelve loco. Sí, para mí es como, primero que estaba muy orgulloso de la película antes de que fuera un éxito. Fue todo el equipo, algo de lo que nos pasó cuando la volvimos a ver, todos los que la hicimos, todos más viejos, sentados ahí, era que para mí la película tiene cierta magia que no siempre ocurre en un rodaje. Y yo lo veo ahí, veo que somos muy jóvenes y que estábamos recontracopados uh-huh. haciendo la película y que no era un trabajo, ¿no? Y que todas las áreas están muy inspiradas en ese aspecto. Y que por otro lado es una ópera prima, o sea, la primera película de Piñeiro. Ah, la primera. Es una ópera prima, vos la ves y no podés creer que es una ópera prima, cómo está filmada, por los encuadres, porque fluye, digamos, no tiene agujeros y eso. El otro día Hamilton te decía, envejeció la película. Sí. Vos le dijiste vos también. No, yo le dije, vos envejeciste. Mirá, un poco la sensación que tuvimos cuando la vimos es que resiste el paso del tiempo. Yo no sé qué tan objetivo es uno que la hizo, digamos, ¿no? Y dentro de esa objetividad, yo era la segunda película que hacía, era el primer protagónico, o sea que yo lo viví como un... Me metí en una especie de túnel donde laburaba, y no sé qué tan objetivo soy. Yo veo la película... Sí. La primera vez que la vi el otro día fue la primera vez que pude verla con más objetividad, porque siempre la veo y me acuerdo qué pasó ese día, si claro. La escena me salió bien, qué texto me costaba decir y por qué... Y ahora como que fue la primera vez después de mucho tiempo. Que la viste más como quien ve una película. Sí, hacía muchos años que no la veía y verla en el cine también le dio otro... Y me la vi con un poco más de objetividad. Pero en general me veo y me veo yo. Y siempre sentí que para la edad que tenía es un trabajo que me gusta. Sí. Pero hay escenas que... Nada, es difícil verse, ¿no? Yo no veo la película, veo... ¿Y te pasa con todas las películas que haces en general? Porque obviamente en el teatro no te puedes ver. No. En líneas generales, sí. No, con el tiempo por ahí menos. O sea, como esa es la segunda película que hice, en esa época me era mucho más difícil verme. Ahora me cuesta un poco menos. Como que puedo... Lo que pasa es que es un trabajo de la imaginación. O sea, yo veo una película donde estoy yo y lo que trato es de imaginarme que soy el personaje. Claro, a los demás les eso. Cuesta menos sí. Porque soy un actor y estoy actuando. Pero para uno imaginar... Claro, pero bueno, con Ábalos. Los años te va saliendo más. Poder mirar y decir, bueno, yo quería... Pero siempre tenés presente qué querías hacer con esa escena en vez de... En vez de estar... Sí, vos, no, digamos, vos no podés escuchar tu programa de radio pensando que no, que es de otro. No. Estás pensando... esto no, lo hice bien, esto lo hice mal, acá me claro, trabé. A mí me pasa lo mismo. Digo, bueno, yo veo hoy una película que hice hoy y digo, bueno, está logrado esto, esto, esto, y tengo presente todavía qué quería en cada escena y qué... Por ahí sí te sorprendés con áreas que no son tuyas o con escenas en las que no estás o el trabajo de los demás. Vos además te manejaste como un espectro muy amplio porque recién nos acordábamos, estuviste en Chiquititas, es decir, lo más mainstream que se puede estar, aparte de televisión, y también haces teatro. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cómo tomás tus decisiones? ¿Tenés pruritos? O sea, cuando te llamó Cris Morena, dijiste, no sé, Cris Morena, ¿o sí? No, mira, yo sentía de alguna manera que mi carrera había empezado al revés, que yo había conseguido algo que por ahí... No iba a volver. No, que había conseguido algo que es una excepción, que es hacer una película. Ahora hay más cine, pero en esa época había poco cine. Hacer una película que te guste, que estés orgulloso de la película y que sea un éxito, ¿no? Pero, qué sé yo, todos los actores que yo conocía habían empezado haciendo una telenovela. Entonces yo no tenía mucho prejuicio con eso y sentía que las opciones que, digamos, por ejemplo, hacer o no hacer una telenovela, yo tenía claro que nada. Qué sé yo, yo veo a Marrale haciendo una telenovela. Digo, los actores, en Argentina no vivís de una cosa o de sí. otra. Los actores cambian mucho de medio. Y me parece que son espacios que, por otro lado, hay que ocuparlos, digamos. Había una época en la cual los actores de... Yo recuerdo, además, porque era un tema de los actores más grandes que yo que lo hablaban, que decían, si dejamos a los galanes haciendo las telenovelas, van a ser siempre una mierda. Sí. ¿Por qué no hacer? Y esto te diría que fue un poco antes de los 90. Y entonces, de golpe, empezabas a ver actores, digo... no sé, sí, Luis grandes Luque... grandes actores. Hay actores, Luis Luque, Marrale, ¿cómo se llama? Lito Cruz, digo, Grandinetti, yo me fui de Chiquititas y entró Grandinetti, sí. digo. Me parece que son medios donde podés pasar y ver qué onda. Lo que sí me doy cuenta con el tiempo por ahí, cuando tengo que armar el currículum para darlo o algo, digo, ah, claro, se ve que voy que necesito moverme un poco. Como que yo ahora hace 5 años que hago teatro. Y por ahí a veces viene alguien de afuera que te pide un currículum y ahí medio te das cuenta. Como que acá no lo armás porque trabajás. Todo el tiempo. Sí, igual no ponés que sabes usar el Word, el Excel. Maneja... Claro, perito mercantil. Sí, sí. Pero bueno, igual también eso te ha permitido siempre tener versatilidad también en tus personajes. Digo, puedo decir, bueno, también, digo, trabajos variados permiten personajes variados. Y eso es algo que por ahí en vos está bueno, que no se te encasilla en algún tipo de personaje. Uno dice Fernán Mirás y le dice, hace siempre de malo. Hay tipos que hacen siempre de malos, hacen siempre de galanes. Sí, sí me pasa a mí que a mí me cuesta. Yo es más probable que me arriesgue y me equivoque a hacer un personaje que no debería haber agarrado, porque no. Que quiero decir, los actores tienen un límite. Hay personajes que pueden ser y personajes que no. A mí me cuesta mucho ver eso, porque no me veo. Pero sí es bastante común que te llamen a hacer lo que vieron que haces bien. Y es un resguardo comprensible, porque yo he estado en producción, en reuniones de producción, en algún programa que he protagonizado, donde se está hablando de armar el elenco. Y probablemente el menor riesgo es alguien que sabes que hace bien eso. Y entonces, nada, yo sí he corrido más riesgos siempre, pero desde el principio, cuando veo que me llaman a hacer un personaje que no tengo la menor idea de cómo lo puedo hacer. A riesgo de no poder hacerlo bien, digo. Pero sí, como que en ese aspecto, la verdad es que siento que si no me pasa eso, me aburro. ¿Y con cuál decís, la verdad que la pifié, no era para mí este personaje? O... No lo sé bien, no sé si hay uno así que diga... Bueno, que más o menos. No es que haya uno que diga, bueno, acá le erré, no tendrían que haberme llamado. De alguna manera confías en el casting. Claro. Pero sí que hay un rango para el cual te van a llamar. En general, sobre todo en la televisión, donde en general usan mucho de vos o de lo que ya hiciste, me ha pasado en proyectos que me llaman más o menos con un perfil que me vieron hace poco en algo que les gustó. Y en líneas generales trato de... La verdad es que el planteo, y siempre lo he logrado, es decir, bueno, no ir para ahí. Si ya los... Yo sé claro. que me llamaron por esto, pero encontrarle alguna variable para que... O me ha pasado con guiones de que no he hecho, de decir, está bueno, pero no, el personaje ya lo... Y si, salvo que se me ocurra alguna variable dentro de ese color, Nada, yo, la verdad es que mi planteo siempre, pero honestamente, la sensación es que la carrera es muy larga y que yo tengo mucho por aprender y por intentar. Y yo me siento como si hubiera empezado ayer, lo cual me da mucha alegría, porque podría estar recontraembolado. Sí, eso te iba a preguntar. Hay un background. ¿Tengo ganas de dejar todo de pronto? ¿Qué pasa? ¿Estás aburrida? Yo sí, yo tengo ganas de mandar todo a la mierda, pero bueno, es un momento mío. Yo siempre sentí cuando empecé a actuar que, como tenía la otra carrera que era también una vocación, que era la plástica, siempre sentí, bueno, lo voy a hacer y cuando me aburra, paso acá. Me voy a la mierda. Sí, porque yo veía actores también. Cuando empezás a trabajar y tenés todo muy idealizado, es un choque cuando te cruzas con gente que se aburrió de la profesión y sigue actuando, digamos. Entonces, para mí era un poco esa la fantasía, de decir, bueno, en cuanto me aburre, hasta ahora no me aburre. No, siempre siento todavía que hay algo. Claro, lo que pasa es que está bueno siempre reinventarse y siempre hay algún desafío nuevo cuando actúas, porque siempre sos un personaje nuevo. Sí, eso está bueno. ¿Te imaginas? Ese si es un aspecto que es novedoso siempre. La misma novela hace 4 años te quiere morir. Sí, o el mismo. Bueno, incluso hay algo muy raro de la profesión, que es que de golpe, para mí es habitual, pero de golpe me doy cuenta de que yo trabajo con gente distinta 2 veces al año. Yo cambio de grupo de trabajo. Claro. Es como una dinámica muy particular. Yo no me lo banco más, por ejemplo. Me imagino, ¿cuánto hace? Están como 15 años. No, pero es raro. Eso también hace que aprendas a adaptarte a los grupos rápido. Por ejemplo, yo entro a un grupo y me he desarrollado, todos los que estamos en esto, la capacidad de ver un poco cuál es la dinámica del grupo. ¿Cuáles son los roles? ¿Cómo es este? ¿Qué va a ¿Cuál ser es este? El boludo? ¿Cuál es el que va a molestar? ¿Acá cómo sería? No, acá, y acá levantan la mano todos. Vamos a escuchar una canción y después seguimos con nuestro invitado de hoy, de Mirá Quién Vino, el señor Fernán Mirás. Y después les recordamos los títulos de la jornada de la ley de la música. Pero cómo no. Mirá quién vino, nene. Bueno, vino Gastón. ¿Gastón qué? Gastón. Yo creo que para el pueblo, Gastón Pols. Y dejate de joder. Sí, o sea, pero es Pau. Porque el pueblo te eligió como Gastón Pols. No, el verdadero está en otro lado. Decís que Gastón Pols no lado. Se mandó todas las cagadas, no, se mandó Gastón Pols. Está recontra tranquilo, quedado en una isla de nuevo. Recontra relajado. Pero la destrucción mediática, que en realidad fue muy clara, en relación a ciertos pasos que yo había dado, más allá de la situación con una productora, que fue un mal manejo y una estafa concreta que va a terminar saliendo a la luz. De ciertos medios, Perfil, Clarín. Llegaron a decir que yo me había hecho un trasplante capilar. Y yo, cuando leí eso, juro que esto es cierto. Que ¿y en un dudaste momento si te lo habías hecho? Pero lo llegué a pensar, dije, por ahí me lo hice y ya no estoy cuerdo. Mirá quién vino. Fernán, mirá, seguimos aquí con usted. Si se puede poner cerca del micrófono, sería... Me fui. Se fue, está tomando mate, está tranquilo, está contento. ¿En qué andas ahora, Fernán? En una vitara. ¿Sí? Sí, no, como no ando en una vitara, dije esa que... Escúchame, ¿en qué ando? Bueno, fue muy difícil porque no quería quedar, te voy a explicar a vos, no quería quedar mal con Mengolini, que me venían llamando para venir al programa, y yo empiezo a grabar el lunes una miniserie. Entonces estoy con pruebas de vestuario, ensayos. Es muy complicado venir al centro, a Maipú con Maipú cortada. Sí, sí, sí. Al microcentro un viernes a la 1:00 p.m. Ay, pero no me hagas sentir salvo mal. Salvo que tengas tanto respeto por Mengolini que vengas. Entonces, bueno, no, el lunes empieza una miniserie de Gabriel Nessi, el mismo de Todos contra Juan y de Días de Vinilo. Somos muy fans de Todos contra Juan y de Días de Vinilo, ¿no es cierto? Sí, sí, yo también. Y está buenísimo. Y están... Mazzarello, Jasmine Stewart, Damián Dreisig y Gustavo Garzón, que hace de Gustavo Garzón. Muy graciosos van a ser todos ahí, ¿no? Exactamente. Es una comedia, me estoy imaginando. Son todos tan boludos que es bastante difícil. Lo más difícil es tratar de entenderlos a ellos y hacerlos coherentes. Pero sí, está buenísimo. A mí Gabriel Nessi me parece como una especie de perla. Así, es muy difícil para mí cierto tipo de comedia bien escrita, bien dirigida. ¿Es una miniserie para televisión? ¿Se sabe para qué? Es una miniserie de 13 capítulos. Todavía no tiene definido dónde, en qué canal sale al aire. Yo la compro. Dale, perfecto. Pero no tengo plata. No. No, igual tenés tiempo de juntarla mientras la terminemos. Sí. Bueno, ¿cuánto sale más o menos? No, no puedo decirlo al aire. Ok, después lo arreglamos entonces. Perfecto. ¿Y de qué se trata la miniserie? ¿De qué se trata? Hay ¿cómo sería? Un grupo que hace eventos para fiestas. Yo soy el animador, Mazzarello es el mago Damián Dreyzik es el ventríloco y Jasmine Stewart es la cantante. Entonces se trata de un grupo, en realidad se trata de que hay un reality que están haciendo con ellos. Entonces la estética del programa es un reality donde está grabando medio... Claro, es un programa de televisión que sigue oficios. Y ese año el oficio es animadores de, con ese formato, de cumpleaños, bar mitzvah y todo eso. Y en un momento enganchamos a Gustavo Garzón porque él necesita, mi personaje necesita un famoso. Yo soy el que manejo la pequeña empresa y necesito un famoso porque hay una empresa de la competencia que tiene famosos. Entonces termino enganchando a Gustavo Garzón para nuestros eventos, que viene siempre a desgano. Y que es un personaje ficción, un garzón ficcionado, sí, que es pero que tremendo, sí, terrible. Sí. Aburrido, un garzón que está sí aburrido y embolado. No, aburrido sería menos grave, sí, pero es como una especie de porquería de persona. Sí. Bueno, ¿vos hiciste eso para Nessie en Todos contra Juan? ¿No hiciste una versión de un Fernán Mirás? Sí, estuvo buenísimo, a mí me encantó eso. Sí, hice un Fernán Mirás que terminaba borracho y que era muy estúpido, sí. Un poco como en Día de Vinilo, una versión de Sbaraglia... Sí, la verdad que es muy divertido hacer eso. Acá sí hay, no puedo nombrar porque no todos están cerrados, pero por capítulo hay alguien que hace de sí mismo muy gracioso. Andrea todas Rincón, versiones. Me dijeron que Andrea Rincón va a estar en esa miniserie. Sí, entiendo que sí. ¡Ay, yo quiero estar! Julia Mengolini, bueno, lo propongo hoy. Sí, dale. Hoy lo propongo. Yo creo que pasa que mucho vas a para hacer dar, una Fernan, versión mirad muy fea de vos misma. Tenés que tener ese sentido del humor. Yo cuando hice de mí mismo en Todos contra Juan era como un imbécil total. Es muy divertido. ¿Hay algo de ese imbécil en Fernán Mirás? Bueno, yo sabía que no te ibas a perder esa gaf que tuve. Mucho, sí. Borracho, qué... ¿Querés que diga que soy borracho? No, no sé qué soy. Me parece que no es vergüenza ser borracho. Yo tengo una teoría interesante. No es vergüenza ser borracho. Yo tengo una teoría interesante. Depende de qué tan borracho. Por lo menos interesante para mí. Sí, todo depende si te puedes mantener en pie. Sí. Que es que el problema de la idiotez es que siempre hay alguien más idiota que vos, que para vos es un idiota. El miedo es que siempre va a haber alguien más inteligente para el cual vos sos un idiota. Esto hace que cualquier personaje lo puedas componer. Todo relativo. ¿Vos tenés, no sé, como metodologías para componer tus personajes? Tipo, ¿viste Daniel Day-Lewis se ata el brazo durante 5 meses porque tiene que hacer de manco? Sí, yo me ato el brazo siempre. Es algo que uso para cualquier persona. Porque, sí, lo pruebo porque Daniel Day-Lewis lo hizo y no me funcionó en ninguno, pero siempre, antes de empezar a grabar me lo desato. Claro, entonces ahí no, se sentís mucho más libre. Depende mucho de, la verdad que del análisis, me parece. O sea, el personaje está escrito. O sea, alguien pensó ese personaje y es como tratar de meterte en la cabeza del autor de qué es lo que imaginó y combinar entre eso y lo que sos vos y encontrarle un ¿pero punto. ¿Es un laburo previo o es algo que va surgiendo ahí en el momento? Yo hago mucho laburo previo. ¿Sí? Yo lo como que lo necesito. También algo en relación pero que a... te mirás al espejo. Yo no sé cómo son los actores. Bueno, después te explico. Me miro mucho al espejo. Yo tengo un actor que no me gusta, que es Jim Carrey, ¿se llama? Sí. Mucha gente le gusta. Yo siempre que lo veo pienso que ensayó todo adelante del espejo. Hace las caras, es el que hace cara de goma. Las caras las pensó y dijo, sí, voy con esta. Sí. No, hay algo que es que se llama laburo de mesa, actuando en teatro o en... que es hacer un análisis, digamos, vos lo lees y decís, bueno, pero en general le ves en la escena, en una escena ves de dónde te parece que viene, qué conviene, qué partido te conviene tomar. Hay todo un análisis relacionado con eso. Y nada, yo agarro ahora todos los libros de la miniserie, que tengo como 8, son 13, pero yo tengo, todavía no me entregan los que faltan. Y nada, analizo cada escena, me tomo muchas, yo soy de los que anotan mucho. Y después lo volvés a leer pensando en relación... A si, lo que después pasó, si ¿no? Se ve esta escena, este color de él en esta escena. Digamos, es como ver, en este caso ahora es como el tipo, la verdad que tiene un coeficiente bastante diferente del mío. Sí. Es bastante estúpido y bastante narcisista. Es como el conductor de... Ahora, quiere me imagino, ser conductor. Sí. Y tiene una vocación de eso. Y para mí es como... Bueno, nada, es idiota en casi todas las escenas, pero hay escenas donde es más miserable, escenas donde es, tiene un lado más bueno. Entonces como que vas armando esos colores pensando en cada escena. ¿Qué escena te permite mostrar qué del personaje? Y al mismo tiempo lo vas entendiendo y vas asociando mucho con... Hay cosas que lo lees y decís, yo nunca haría esto y no puedo entender por qué una persona lo hace. Mucho del proceso es imaginar, vas asociando con situaciones parecidas, a ver si puedes entender por qué lo hace, ese tipo de laburo, digamos. Además debe ser más fácil cuando tenés todo escrito hasta el final, el guión. Sí, eso está muy bueno. Y ves bueno. Todo el desarrollo del personaje, que esas novelas en donde por ahí te van... Viste, tirando el guión el día anterior y es todo medio al tuntún. Sí, eso en ese sentido una miniserie tiene bueno, eso que ya sabes a dónde termina y hacia dónde va. Igual en los unitarios en televisión en general arrancan con 5 o 6 capítulos que ya lo leíste y sí, está bueno. Pero básicamente es eso, es como... Sí, como... En realidad hay algo ahí del también es ver qué te dispara la imaginación, eso. A mí igual lo que me pasa es que me gusta mucho, yo soy muy analítico, hasta un punto. O sea, para mí, si sos analítico en el momento de actuar, la cagás. Entonces, para mí hay como todo un proceso muy analítico, que es a mi pesar, que me va por ahí, pero que en el momento de actuar me lo tengo que olvidar completamente y confiar más como en el instinto. Pero bueno, las pautas ya las tenés por ese análisis que hiciste. Y la miniserie, siendo, por ejemplo, en este caso son 13 capítulos, ¿te permite un trabajo más, también más cuidado? Por ejemplo, comparado con lo que es una tira diaria, uno ve las... También las miniseries estas norteamericanas que tienen muchísimo laburo, que el guión es muy sólido, que está muy bien actuada, porque bueno, son 13 capítulos que se filman quizás en un periodo bastante largo, y donde ves después las tiras diarias nuestras que enseguida se empiezan a hacer agua porque son demasiados capítulos también. Sí, además las temporadas, algunas de esas temporadas que vemos de afuera son de 6 meses nada más. O sea que hay 6 meses donde hay un equipo de autores trabajando, son más cortas. Hay muchas series que vemos como Los Sopranos o alguna de esas, que están 6 meses y después viene House, ponele. Entonces uh-huh. No es que están haciéndola todo el año. Sí, a mí me parece que hay muchas variables dentro de eso que tienen que ver con lo económico, y así como vos estás actuando en una tira, una escena por día, hay un tipo escribiendo una escena por día. Para mí, dentro de lo que es eso, ves de golpe cosas. A mí, cuando yo veo algo interesante, una actuación interesante o un buen libro en una tira, en un capítulo, digo... Esto realmente es un hallazgo, digamos, porque es muy difícil, porque uno sabe en qué condiciones lo... Pero bueno, nada, es otro producto que tiene otros requerimientos. También, en general, no se tienen tantos libros porque la tira también va midiendo qué funciona y qué no. Entonces no tienen tanto claro. Aire para ir viendo. Pero tiene una adrenalina interesante también. A mí me ha pasado en tiras de... Porque la tira no te permite analizar tanto, y a veces a mí me ha pasado de descubrir cosas más intuitivas haciendo una tira, porque para mí es como pegar un salto en el aire y embocarla, ¿viste?, en velocidad. Entonces, cada tanto una tira puede... Para mí es un buen entrenamiento. No me gusta hacer... Ahora, no sé, hace 8 años que no hago una tira. Es probable que el año que viene haga una tira. Digo, porque hace 8 años que no lo hago y siento que tengo como la energía... ¡Wow! ¿8 años? Padre. ¡Qué loco! Y más o menos. Uno siente que te ve en la tele. Sí, vos no. Porque tenés los videos guardados todo el tiempo, pero... No, en realidad hice mucho más teatro. Mire, me acuerdo una vez que te entrevisté que estabas por hacer, por filmar, o estaba filmando una película sobre Perón y Evita. Sí. Que vos hacías de Ábalos, un general que... Sí, era la hice, que... Juan y Eva. Sí, Juan y Eva. Sí. No me acordaba cómo se llamaba, viste que... No, yo sé que sos muy radical, entonces que no la viste, pero... Pero vos hacías de Ábalos, que era uno de los generales golpistas y todo. Y me acuerdo que en ese momento nos pusimos a hablar un poco de cómo era pensar en esa época, justamente para componer un personaje, qué sé yo. Y terminamos trasladándonos a esta época. Uh-huh. Donde vos pensabas que había algún tipo de similitud, de continuidad. Eso si no quiere, no me conteste, Fernández. Mirá, no importa. No, esta acá. Es la parte donde dijiste algo, pero no hubo pregunta. Para que vos me continúes. Que te continúe, ok. Si querés le ponemos un signo de pregunta al final. No. Sí, lo que creo recordar... sí, me parece que incluso hay algo, si viendo la película me pasó algo... Si querés te leo la respuesta que vos me diste. Dale, a ver qué dije. ¿Qué es? Ah, una nota del diario. Sí. Lo que pasa que... Una que dice para mirar al sur. Después cuestionamos si uno es un actor, si las tiras son buenas o malas. Ella está haciéndome una pregunta de una nota que ya me hizo... Sin signo de interrogación, para que yo le dé la misma respuesta. Es que ¿qué dijo? Te juro que estoy mirando que en la pregunta que yo te hice tampoco había signo. Tampoco así. Y mirá que tenés que redactar una pregunta sin signo de interrogación. Termina en 3 puntitos. ¿Vos decís, o sea, una chantada que es bárbara. Un talento? ¿Me estás convirtiendo esto en un talento? No, talento no. Una chantada bárbara, dije. Hablando de dejar antecedentes, no sé bueno, de qué. Bueno, mira, ya más o menos me acordé. Vas a hacer una película de Perón y Evita, ahí tenés un flor de antecedente. Mientras lo lees, es muy largo, yo ya lo leí, dame un mate. Punto suspensivo. Vos decías, bueno, sí, pero fue un antecedente. Lo que pasa es que, chico, la impresora anda mal. La respuesta... Pobres los oyentes, es todo lo que estoy pensando. No, no, porque hay alguien ahí que está que dice, che, yo pago mis impuestos, prendí la radio y la fotocopia no se lee. El otro boludo invitado no quiere contestar. Ya leí la otra nota. Ya la pregunta ya la hicieron. Y no le dan un mate. Escúchame, básicamente me parece que hay algo de... Le dan un mate. En eso voy a cumplir. Hay algo de... La pregunta con signo de interrogación. No, pero me parece que hay algo del espíritu de nada. Uno, yo solo había escuchado, digamos, recibido generacionalmente un eco del peronismo y me llamaba mucho la atención... Por ahí va, mirá, por ahí va. Ok, era algo así de lo que hablé, ¿no? Bien, te tengo que resolver todo, Mangolín. Y entonces me llamaba la atención gente muy mayor que hacía referencia al primer peronismo, sobre todo, de una manera muy emocional, y que eso me llamaba mucho la atención. Yo, después de eso, en una generación en la cual la política decepcionó mucho, yo diría que a partir de, para quienes sentimos simpatía por el kirchnerismo, a partir de cierto momento, yo empecé a sentir, ahora puedo entender que alguien muy viejito... dije, estuviera emocionado hablando de algo que pasó hace mucho, que para uno es gente blanco y negro, viste que la gente blanco y negro es como del pasado. ¿Era algo así? Perfecto. Bien, bravo. Y así se termina esta nota. Aplaudimos todos a nuestro amigo y compañero Fernán Mirás, que vino hoy a Mirá Quién Vino. Si a quieren pesar que de todos más los... preguntas, pueden leer la nota en Sur. Sí, después la voy a tuitear. Porque la verdad que la nota esta fue un papelón. No. No, mentira, mentira. Muchas gracias por haber venido un viernes al centro con Maipú cortada, estando usted haciendo sus ensayos para la miniserie no que empieza faltar. A grabar el lunes. ¿Algún chivo para pasar? No. No, estoy trabajando. Perfecto. Tengo que empezar a trabajar el lunes. Sí. Muy bien, así que todavía no tengo ningún chivo. En su momento te volveremos a llamar. Está bueno para... cuando uno viene sin chivo, ¿no? Sí. Porque es más viene, generoso por porque parte de es muy generoso de su parte. Y porque uno vino, claro, solamente por amor al arte. Exactamente. Otro aplauso para Fernando Mirás. Chicos, esto fue Mira Quién Vino de viernes.